Uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Tu tassi cilia shanshuka, perché non mami shu. Tutta Sicilia si stringe il cuore, ormai, ormai, ormai, lo sai, ormai, ormai, lo sai, nessuno credirà cosa fatto. Tutta Sicilia credeva a te, voleva conoscerti giù, l'ho raccontato tanto di te. Bueno, estábamos escuchando Sicilia de la Cosa Mostra. Cosa Mostra, proyecto ¿por del qué? Cual. Y por acá el amigo Santi era el que estaba. También. Es una banda que ahora estamos tocando una o dos veces al año, pero con la que aprendí un montón. O sea, fue con la primera banda que empezamos a hacer cosas nosotros mismos. Justo claro. Cuando no había ningún lugar, tenías que salir a buscar lugares como loco. Una banda bastante militante. Toco ahí con Paula Manfida, Lucy Patané, Pedro Bulacov. Sí. Una hermosa banda. Sí, y bueno, sus comienzos eran cercanos a cuánto, 2007, 2008, 2009, por ahí. Y hace 10 años, por lo menos. Claro. ¿No? Sí, 10 años, ponele. Bueno, pero 2000... siguen funcionando, pero sí, bueno, sí, decidimos, claro, en un momento estábamos todos haciendo 20 millones de cosas, y a la banda le iba muy bien, pero estábamos tocando más porque a la banda le va bien, viste, vos sabés esto, como el sí. Monstruo que creas empieza a demandar y te empieza a decir, bueno, bla, sí. Bla, y de repente solo nos veíamos para tocar y no estábamos componiendo y no nos gustó eso y dijimos, no, pará, que la chupen, preservemos claro. A nosotros, nos metimos para adentro y tocamos tres veces al año cuando queremos hacer una fecha específica porque queremos tocar acá, bla, bla. Claro. La última fue el año pasado en Santos, fue hermosa, yo estoy con toda la espalda rajuneada. ¿Debido a...? ¿Conoces a Diego Levitsky? Sí. ¿El Frío del Amor? ¿Qué pasó? En un momento, en el anteúltimo tema, el último tema pasa con otra amiga y dice, vamos a pasar corriendo desnudos por delante de todos, ¿no? Entonces se dan la vuelta y aparecen en pelotas. Cada una amiga ahí entre la gente y Diego, que para mí no se animó, Diego, si estás escuchando sos un cagón, se subió al escenario, así estaba bailando en pija él. Y yo lo empecé a molestar, lo empecé a hacer así, a joderlo, y él me dice que no entiende qué le pasó, y me empezó a rasguñar la espalda. Creo que tengo una cicatriz todavía ahí. En trance. Ah, digamos. Bueno, ok, sí, sí, vemos. Foto, está... sangré. Sí. Y yo no me di cuenta en el momento. Terminó el tema y estaba todo transpirado y empiezo a decir, che, me arde la espalda, no sé, viste, la transpiración y la... Hubo ahí un acto de pasión, evidentemente. Diego es un hermano, un hermoso, pero la friqué hoy. Bueno, pero... Te juniaste bastante, hijo de puta. En esos momentos uno pierde la conciencia, ¿no? Y empieza a rasguñar lo que esté cerca. Pero es un poco lo que pasaba cuando tocábamos con la cosa más. Tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. Pasaban esas cosas. Otra vez, en el bolsón, terminó al borde del escenario pegándonos con el cinturón desde abajo, así nos la tía. Hay una cosa ahí, entonces, evidentemente, medio sado, ¿no? Hay un sado ahí, Bueno, los rusos también tienen como, ¿no? Hay como una impronta. Exasperan a la gente, sí. Sí, Está bien. Sí, me parece que está bueno, aparte, fomentar eso, ¿no? Sí. Que es como salirse un poco de este traje y de este personaje que llevamos cotidianamente. Es un hilo delgado, o sea, yo banco esa actitud de la gente activa, nada de ver bandas y quedarte mirándola y darte vuelta, como... Claro. La participación me encanta. Si se va de mambo, ya cuando querés ser vos el protagonista. El protagonista, yo pienso que ninguno es el protagonista, ¿no? Pero, claro. Claro. Pero si encima propones eso y vos querés ser el protagonista y te subís, pisás los pedales, te sacás el micrófono y... Ahí, o sea, ya no está bueno, claro. Bueno, pero es un delgado límite, ¿no? Sí, pero sabemos bueno. Lo que jugamos. Es así. No hay punto medio, es como el clown. O es una mierda o está buenísimo. Es así. Totalmente. No hay punto medio en algunas cosas. Bueno, pero... Y con los rusos están grabando, te contabas. Con los rusos estamos grabando. Antes de irnos a la tanda. ¿Para cuándo van a tener material? Y para mitad de año lo queremos ya presentar, tipo octubre, esperemos. ¿Sería el tercer disco? El tercer disco. Cuando vino Julia acá nos contó un poco que estaban como ampliando ciertos horizontes, cierta percepción, sí, en las composiciones. Hay cosas nuevas. Hace poquito nos pasó, teníamos de 18 temas, 11 eran la lista. Y sí. El 80% eran de esta nueva energía. Y hace poco como que nos agarró de vuelta el viejo ruso y aparecieron otros temas que... Que son más del terreno... Así que todavía no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿un disco doble? No, mucha plata y mucho disco doble. ¿Pero por qué plata? Escuchar un disco doble. No importa. Yo no compro un disco doble ni en pedo. No, comprar me parece que ya estamos al horno. Digo, pensar en comprar un disco de menos doble. No, en ese plan preferimos sacar un disco de 11, 13 temas y después sacar singles. Al todo que sacar otro. Eso o como sí. Queríamos hacer con la cosa mostra, sacar... ¿cómo se llamaban? Los discos que eran de un lado una banda y el otro otro. No sé, Bodas Químicas. Sí. Claro. Ustedes sacan dos temas de las Bodas Químicas de un lado, del otro lado dos temas de los rusos. Bueno, no está mal. Eso es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una fecha juntos? Tenemos una de nuestras fechas planeadas en el año. ¿En septiembre? ¿Primavera? No sé qué fue lo último. En el Mandril. Comimos muchas rabas y me olvidé de muchas cosas. Sí, comimos muchas rabas, tomamos un poquito de cerveza y ya se... ¿Cómo es? Sí, era para ahí, después de La Plata, usted lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, podríamos hacer un... Nosotros tenemos tres fechas en el año. ¿Los rusos químicos o las bodas hija de puta? Las bodas hija de puta me gustan más. Los rusos químicos, ojo, es bueno también. Ojo. Qué buen nombre. Registren todo. Todo. Pero bueno, nuevo disco. ¿Y qué onda? ¿Qué nuevo querés disco, hacer? Tocar, ¿qué? Viajar. Queremos viajar de vuelta un montón. Nos vamos a Chile por ahí en junio. Hubo como un acento encima. Sí. No, vamos a Chile por ahí. Yo soy de Mendoza. Estamos cerca. Muy cerca. Claro. Hacemos Mendoza, San Juan, Chile seguramente. O sea, está todo ok. Falta... el último papeleo de conseguir los pasajes, todo. Bueno. Ya está, todo bien. ¿Y después tocar? O sea, sigue la misma energía, estamos... Sí. Bueno, eso es muy buenas noticias, entonces. Sí. Bueno, no sé si tenemos algo más para escuchar. ¿Querés escuchar algo más de la cosa? A mí me encantaría. ¿Sí? Sí. Tenemos el tema La Puñalada, ¿no? ¿Y qué más tenés? ¿Otro? Y hasta ahí llegó mi amor. ¿Vos trajiste algo? No. Y bueno, ¿qué nos pasan por internet? Hay que organizarse, hay que organizarse. ¿Por qué? ¿Yo le traje La Puñalada? Está bien, es un temazo, pero siempre por ahí es mejor pasar los que no son de difusión. Igual, en realidad, de tu rol tenés que pasar los que son de difusión. No encontré los que no son de difusión, porque nunca me diste el disco. ¿No? Yo no lo tengo tampoco. Por eso, entonces, ¿cómo lo vas a poder dar? ¿Te parece si escuchamos? Yo sé que sí, es... Escuchemos La Puñalada, quiero escuchar La Puñalada. Mira cómo se da vuelta al toque. ¿Cuándo lo grabaron este tema? ¿Tengo unas ganas de escuchar La Puñalada? ¿Cuándo lo grabaron este tema? ¿En qué año más o menos? No me acuerdo. Si tiene 10 años, hace 7 años por lo menos. Logramos Los Pájaros en el estudio de Palito Ortega. Sí. Nunca apareció Palito, fuimos 3 días, un campo hermoso. Y no me acuerdo cuándo lo grabamos. Bueno, podemos escucharlo y mientras recordás, a ver si te vuelve a través de la música esta cosa de, ¿no?, de despertar y abrir cajones. Logramos hace un montón. Hace un montón. Eso es lo que importa. Escuchemos entonces la puñalada de la cosa mostra acá con Santi y volvemos ahora. Sabrías, me gusta morir todas las veces necesarias. Rótame un partido de esgrima verbal. ¿Hace mucho que no escuchás este tema? Sí, no, mucho. Y hace mucho que no toco el contrabajo, por suerte, porque es una paja llevarlo todo. Porque es como el piano, ¿no? Que decís, uy, no, qué garrón. Pero bueno, tiene su, también sí, su encanta, cuestión, ¿no? Me encanta, los amo. A Luz y Paula y Pedro, genios. Bueno, y eso están a pleno, ¿no? Están, y bueno... Paula está a pleno siempre, desde que la conozco, con las taradas, con ella solista. Ahí toca Nati, que es una gran amiga. Nati Gavazzo. Sí, Nati Gavazzo. Una hermosa. Gran amiga. Y toca ahora, está tocando con Lucy. Estaba con La Orgía, se separó esa banda. Sí. Y ahora está tocando con Lucy y Nahuel Briones. Muy bueno, un trío. Lucy estuvo tocando con Natalia Oreiro. Sí. Se fue de gira con tipo, Gilda. Por Rusia, tipo, por Ucrania. Y esos son los lugares por donde anda Natalia siempre. Sí, ahí laburando a pleno. Y está dentro del cuadro de Gilda, ¿no? De lo que era el soundtrack. Y están saliendo a tocar eso. Mirá. Creo. Estaba tocando con Frenkel ella, después produce, productoras. Bien. Con las taradas, toca con Marina Fajes. Claro. Es una inquieta. Muy bien. Sí. Bueno. No para. Estamos acá como punteando dentro de la cola de lo que vamos a escuchar. Algo de lo que tiene que ver con la marcha de mañana, que es, a mi entender, que no sé cómo piensan ustedes, una de las marchas con respecto al el contexto, ¿no?, que estamos viviendo a nivel gubernamental más importante de los últimos años, porque este gobierno ha hecho como expresiones a conciencia y algunas me parece que de manera inconsciente. Inconscientes, quiero creer. Que bueno, que reflotan el hecho de que amerita y está bueno estar presentes y conscientes de justamente de del concepto de memoria, ¿no? De que no hay que dejar de lado el revisionismo saludable. Por eso es el revisionismo, es verdad que no redundar sobre ciertas cosas no está bueno, pero no es este el caso, y menos denigrando a través de números, por ejemplo, la cantidad de desaparecidos o bueno, opiniones terribles de plano, así como no sé, numerológico, ¿no? Y de que en realidad no fue tan importante, o que no sé qué, o que no sé cuál. Entonces, bueno, evidentemente es un gobierno que tiene una línea y que va de los Mitre, que va del plano Mañeto, que va del plano de la gente que hizo negocios en esa etapa y que obviamente no van a estar de acuerdo con mantener viva la situación de la memoria y la búsqueda de la justicia que tanto necesitamos y buscamos. Pero, bueno, mañana justamente, ¿no?, se convoca esta marcha, como siempre, como todos los 24, y justamente estábamos hablando hace un ratito fuera del aire que va a haber una columna cultural que a través de Cultura Unida. Cultura Unida es un ente que aglomera diferentes organizaciones. Dentro de ellas está Columbi, está Meca. Meca, la de Artistas de la Calle. Artistas de la Calle, sí. Peñas y Milongas. Escena. Escena. Artei, creo que también está. Sí. Y por otro lado está una convocatoria desde UMI a salir, por otro lado, ¿no? Que por eso nos da un poco de lástima que no sea conjunta, ¿no? Porque la cultura excede al hecho de lo que son, ponele, por decirlo de una manera, mal llamados bolicheros, de lo que son los músicos, o ¿no? Me parece que está bueno unificarse. Y sin lugares no podemos tocar. Claro, así que es todo una sola cosa la cultura, ¿no? Los diferentes... Que nunca, ¿no? Que hay tantos, claro, lugares dirigidos por músicos. Claro, ¿no? Sí. Los diferentes, justamente... Tomando el poder ahí. Y sí. Corriendo un poco a la figura del bolichero que nosotros tenemos de los 90. Por suerte cada vez quedan menos... Quedan menos. Pero quedan, ¿no? Estamos en el recambio. Es todo un proceso. Es un proceso bizarro. Pero sí, bueno. Es un proceso que también el músico tiene que ser consciente y no ir a tocar donde están los bolicheros. Totalmente. Pero entiendo que a veces es difícil para muchas bandas de los lugares estos que decimos que están por ahí manejados por músicos, que puede ser difícil acceder, llegar, a que tengan una fecha, todo. Pero siempre hay otra forma que ir a pagar. Totalmente. La fácil es ir a pagar. Hacerlo en el patio de tu casa. Claro, claro. Autogestionate. Con la cosa muestra, sí, ¿no es? Ni en pedo íbamos a pagar para tocar. Claro. Y en ese momento todo el lugar te cobraban. Sin solo duda, existía, ¿sí?, Plasma y no sé cuál otro lugar. Manu preparó ahí unos... Contanos, a ver, vení, acércate acá al mic. Y al respecto armaste como una especie de set list. Sí, estamos un poco escasos de tiempo. Sí. Pero bueno... Buscando un poco de música de la zona de dictadura, dije, bueno, tratemos de no caer en lo obvio. Sí. Me pareció interesante rescatar una producción que es del año 2015, que se llama Canciones Prohibidas. Sí. En su momento fue una iniciativa de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura de la Nación, sí, que lo que hicieron fue, en base a los archivos que había de las canciones que estuvieron prohibidas, su radiodifusión durante la dictadura, convocar artistas actuales para versionarlas. Ah, mira. Y una lista que iba tanto de números locales como internacionales. Por ejemplo, el que estamos escuchando de Cortina. Sí. ¿Lo reconoces? A ver, dale un poco de gas. Buenísimo este tema. ¿Quién es? Originalmente era Rod Stewart. Rod Stewart. ¿Crees, sí, que soy sexy? ¿Por qué bueno, estuvo...? Bueno, había muchos temas que más allá de los artistas que estaban prohibidos o que tuvieron que exiliarse, caso Mercedes Sosa, o bueno, que estaba prohibido obviamente. Cuchi. Claro, Cuchi Leguizamón, muchos de los artistas del folclore que particularmente fueron censurados y perseguidos por la dictadura. Había un montón de temas que tenían que ver con el sexo, con las drogas. Por ejemplo, Cocaine de Eric Clapton estuvo prohibida. Bien. También Ayer No Más. Ayer No Más. Ayer No Más estuvo prohibida. ¿Qué dice? ¿Qué me gusta ese tajo, estuvo prohibida su radiodifusión. Bueno, me gusta ese tajo. Sí. No lo prohibiría, pero Spinetta. Puedo entender, pero ayer nomás, ¿qué dice? Y bueno, hay que remitirse a... No tenemos tiempo para escucharlo ahora. Bien. Pero sí tenemos tiempo para escuchar un tema de Aquelarre. Mirá vos. Violencia en el parque. Violencia en el parque, sí. Que estuvo prohibida y que vamos a escuchar en la versión que grabaron Rodolfo García y Emilio Alguercio. Un tema de Aquelarre, pero bueno, pero una versión del año 2015. A ver, está ahí. Manos en fuego, mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán. Desde el grito natural, cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Y en este parque se conocen tus pies. Buenísima esta versión. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Hay más, hay Light My Fire de los Doors, estuvo prohibido también. Escúchame, tenés Light My Fire, pero para el final. Ahora estamos cerca de la tanda. Y vienen los chicos de Stoner, que vienen de Cuba. De Cuba, así que vamos a la tanda ahora en un cachito. Para el final, algún temita más para cerrar también. Y si no estaría mal. Y bueno, Santi, nada, siempre un placer tenerte acá. Que se repita. Gracias. Las veces que querramos. Es como un espacio abierto para que también vengas a contar lo que tengas ganas. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Sí, o en la conga o en alguna reunión. Sin duda, es así. Así que sigue el baile. Bueno, nos vamos a la tanda y a la vuelta los amigos cubanos de Stoner. De Stoner. Vale. Mañana. Liberta. tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.